Muy contento porque nos vino a visitar, es el secretario de Desarrollo Humano del municipio de Concordia. Hablamos del señor Sebastián Aristide, que lo tenemos en vivo. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Cómo te va? Buenos días a la audiencia, un gusto estar acá. Bueno, linda charla fuera del aire, sí, pero sí, quedará ahí en la incógnita, ¿eh? Bueno, año intenso que va llegando a su cierre, pero con muchísima actividad, me imagino un balance positivo. Sí, sí, sí. La verdad que muy, muy contento. Este año, por ahí el año 2024 fue difícil de bueno, acomodar las calchas, por así decirlo, al trote. Bueno, es difícil. Fue difícil entender dónde uno estaba parado, cómo funcionaba todo. Si bien nosotros teníamos un proyecto claro de diagnóstico, ¿verdad? Que arrancamos con el Releval, habíamos arrancado el 18 de enero del 24, fue todo un año de conocer, conocerle la cara a la pobreza, le poner nombre y apellido. 2025 fue un poco recoger toda esa información y empezar a actuar estratégicamente. Muchas veces cuando yo molesto a algún otro funcionario de otra área con algún programa, yo lo que les digo, le explico, es que la pobreza no es algo específico que esté encasillado, que ojalá fuera tan fácil, digamos. Sí, sí, sí. Pobreza es falta de empleo, la pobreza es consumo problemático, la pobreza es problema de salud, la pobreza es problema de infraestructura, falta de agua, las iluminaciones, energía, qué sé yo, bueno, entonces salud, y entonces uno empieza a armar programas que por ahí se escapan a la secretaría misma, pero tiene mucho que ver con abordar esta problemática de una manera estructural y definitiva, ¿no? No es un turno con un médico y se acabó, es ver un poco más allá la problemática para decir, bueno, empecemos a sembrar como corresponde, respuestas de largo plazo, que seguramente nosotros avanzaremos hasta un punto y después el que continúe lo va a tener que seguir más adelante, porque esto son cuestiones estructurales. Pero bueno, contento por lo que se fue logrando, por todas las articulaciones e interacciones que hemos hecho con el sector privado en distintos ámbitos. Bueno, eso yo creo que eso fue lo que trazó el 2025, fue tocar la puerta a distintas instituciones de dentro de Concordia y fuera de Concordia para pedir ayuda en determinadas problemáticas y haber encontrado respuestas positivas. Eso fue muy interesante. Concordia, igualmente una ciudad que plantea desafíos constantemente, ¿o no? Crecimiento desmedido. Ahora, bueno, se está ordenando, pero a veces desordenado, que te hace llegar a sectores. Y me gustó mucho, charlando afuera del aire, si bien no se cuenta lo de afuera del aire, pero le diste mucha relevancia charlando a la conformación de estos equipos de laburo, ¿no? Bueno, fundamental para abordar estos temas, ¿o no? Sí, a ver, uno hereda una metodología de trabajo que le han dado algunos logros en la actividad privada. Y a mí lo que siempre me aprendí, también por los errores que he cometido, que para llevar adelante un proyecto ambicioso, lo primero que hay que hacer es armar un equipo de trabajo que esté a la altura, digamos. A veces podés contar con gente que está formada en el tema específico que tenés que tocar, pero a veces cuando el tema es innovador, en realidad lo que necesitas es gente comprometida, gente que esté dispuesta a aprender rápidamente de los errores que se vayan cometiendo, pero que no deje de pensar de que más allá del error hay un objetivo por cumplir. Y una vez que ese equipo empieza a tomar forma, bueno, básicamente lo es como llevar las riendas del carro, ¿viste? Es decir, voy soltando un poco la rienda para que el carro vaya un poco más rápido. Y eso lo vas notando. Y eso lo voy notando. Hay equipos que están más aplomados. A ver, la persona, el recurso humano, o la persona, mejor dicho, pasa en distintos estados, ¿no? Cuando forma parte de un proyecto. Al principio, es como que no quiere hacer olas, ¿viste? Va mirando un poco al resto. Después empieza a darse cuenta cuál es su lugar y qué es lo que tiene que hacer. Encuentra el lugar que le gusta, Una vez que encontró el lugar que le gusta, empieza a desenvolverse mejor, va un poco más rápido, le cuesta menos, se divierte un poco más. Y finalmente pasa a la creatividad. Hace cuerpo como suyo el problema, ¿no? Es decir, este no es que mi jefe me guía hasta para este lado, sino que yo creo, estoy convencido que hay que ir para ese lado. Entonces, empezás a crear. Es algo muy distinto, es disruptivo, que es cuando a vos te imaginás una respuesta distinta a la que se trazó en el proyecto original. Y esa creación lleva al equipo a otro nivel, digamos, y al gerenciamiento, al liderazgo a otro nivel, porque empezás a tocar temas mucho más interesantes como que es ideas nuevas, propuestas nuevas, desafíos nuevos, y es ahí donde empezás a correr las barreras para adelante. Y eso está pasando en parte del equipo. Y aparte, Sebastián, un área que es amplia, pero a su vez empezás a entender, che, mira, ¿cómo se empieza a vincular todo? Porque tenés áreas que son exclusivamente humanitarias, para decirle, pero después todo lo que hace justamente a lo social, ¿no? Educación, por darte un ejemplo, deporte, pero después tenés la gente que va a los barrios cara a cara con el vecino, pero después la terminás vinculando directamente a todos, ¿o no? Sí, el desarrollo humano no es un nombre al azar, tiene mucho que ver con fortalecer las capacidades de las personas. Las capacidades, podemos hablar de talentos deportivos, es una capacidad, puede ser un talento cultural, canto, un instrumento, es otra capacidad. Puede ser un talento literario, puede ser un talento, por ejemplo, una artesanía, o puede ser un taller, o sea, la cerámica, puede ser la expresión corporal. También puede ser todo lo social, un talento. Todo eso es muchas veces cuando las necesidades te llevan a no te digo a nivel de supervivencia, pero parecido, digamos, decir, bueno, pará, no llego a comer, no tengo familia, no sé cómo sustentarlo, no sé, me tocó vivir en estas condiciones. Todos esos talentos se suprimen por lo primario. Pero nosotros estamos convencidos que cuando vos postergás o renunciás a tu talento, digamos, estás postergando y renunciando también a la salida de donde vos estás. Porque es el talento justamente lo que te va a sacar de ahí. Es esa capacidad que tenés en distintas instancias, en distintos aspectos, que es lo que te va a salir, va a sacar de esa situación en la que estás, no al revés. A veces pensamos que, no sé, viene milagrosamente alguien a sacarme de esa situación, y es tu capacidad la que por ahí está oculta, y que es necesario visibilizar, y es necesario potenciar y apuntalar, y eso es lo que queremos hacer nosotros. Por eso la oferta tiene que ser amplia y tiene que llegar a todos. Sebastián, disculpa que te interrumpa, sí, pero te quiero preguntar, porque en esta descripción que estás diciendo empiezo a tomar mucha potencia lo que fue el relevar datos, el tener datos precisos, ¿no? Yo te lo planteaba, te decía, empecé a leerlo cuando empecé a ver las revinculaciones de chicos que detectaron estos relevamientos al sistema educativo, al sistema de salud. Empieza a potenciarse con eso, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, no sé en qué momento te pasó de la vida encontrar en la locución un norte, pero créeme que por ahí hay muchos locutores en los barrios. Olvídate. ¿Y cómo sabes que es locutor si no vas a la casa y hablas con esa persona? Para hablar de algo que te toca de cerca, ¿no? Pero ¿cómo sabes que tenés una jugadora de hockey, una chica que le gusta el patín, o al contrario, una una chica que le apasiona la danza, si no vas y, uh-huh. y te vinculás. Claro, y, por eso te decía, ¿cómo potencia ahora estos datitos? Totalmente. Lo que fue encontrar datos. El dato no tiene color político, uh-huh. ni tiene, al contrario, lo que hace es sacarte la venda de los ojos. Uh-huh. ¿Viste? Y aparte evita discusiones estériles, ¿viste? Uh-huh. Si nosotros, y estábamos cansados de interpretaciones, todo el mundo interpretaba la, uh-huh. la pobreza a su manera. ¿Qué problema es esto? ¿Que la vaganza? ¿Que el trabajo? Uh-huh. ¿Que fulano? ¿Que el consumo? Que... Y bueno, hay que hablar con la gente, uh-huh. y entender uh-huh. que las pobrezas van cambiando de barrio, van cambiando de etapas generacionales, van... Y se llega de distintos lugares a una situación de pobreza. Uh-huh. Pero lo primero que hay que hacer es mostrarle la cara, poner el nombre y apellido. Uh-huh. Y el dato después sí empieza a destrabar políticas públicas, que son como trajes a medida, ¿no? Veíamos que en determinados barrios encontramos que había mucha deserción escolar en primaria. En otros barrios había más de secundaria. ¿Viste? En otros barrios encontramos también como centros de chicos de primera infancia que no iban a ningún lado. Uh-huh. Bueno, la violencia, bueno, existen los mapas del delito, uh-huh. existen los mapas, bueno, así como existen los mapas del delito, existen los mapas de las distintas problemáticas. Y eso incluso hasta a nivel salud, a nivel uh-huh. estratégico, sirve muchísimo para decir a dónde pongo los equipos médicos, uh-huh. a dónde pongo los recursos. Uh-huh. Después, bueno, poner infraestructura, problemas de agua, de redes de agua, problemas de redes cloacales, de falta de energía uh-huh. digna, bueno, miles de cosas. Y que va todo, como vos dijiste, no fue al azar el nombre, ¿no? Que va exclusivamente al humano, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Y también, bueno, hemos encontrado poblaciones que son de extranjeros, pequeños uh-huh. núcleos de poblaciones. Bueno, todo está, lo bueno es que vos al tener el dato y tener distintas oficinas o dependencias municipales, provinciales o nacionales que puedan dar respuesta, vos le podés dar a cada uno distintos elementos para uh-huh. laburar. También lo que ha pasado es que sí hemos encontrado problemas que exceden a la capacidad municipal de acción, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hemos hablado de esto, por eso apareció después la mesa de articulación mesa del local uh-huh. de desarrollo humano, donde armamos comisiones uh-huh. para tocar uh-huh. poner sobre la mesa problemas que exceden al municipio, problemas de salud, problemas de educación, problemas uh-huh. de consumos problemáticos, de primera infancia, de empleo. Pero ahí está bueno, ¿no? Porque ahí empiezan las instituciones, el sector privado a sentarse en una mesa cuando hay una agenda, está bueno también. Hablamos hace un ratito que Concordia no es capital de provincia, Concordia no puede depender del empleo público. Concordia necesita permanentemente reinventar empleo privado. Y no somos pocos, y esta población va creciendo, y necesitamos reinventarnos. Ahora, ¿no hay demanda de cosas? Sí, hay un montón de demandas, ¿viste? Digamos, desde el punto de vista productivo, hay campos que están a disposición para ser aprovechados. Una horticultura, uh-huh. nosotros consumimos la mayoría de las hortalizas que vienen de afuera, podemos activar y reactivar el recurso humano para ese lado, y reactivar uh-huh. estos campos y ponerlos a producir, y todo eso genera una dinámica de venta. Bueno, pero de hay proyectos alentadores, eso está bueno, y en esto de volver a la articulación, porque lo que me comentaban, hay articulaciones con las universidades, bueno, con sectores obviamente que dependen de otro estamento del Estado, como puede ser provincial o nacional, está bueno en esta perspectiva, ¿no? Totalmente, y dentro de esos puentes que fuimos construyendo, que créeme que al principio, provincia y municipio, todo bien, pero había sus diferencias, ¿no? Uh-huh. Justificadas o no, yo no me voy a meter en eso, pero no era tan sencillo, bien, digamos, bien, articular. Bien. Y yo te digo, me he dedicado y me dedico mucho el tiempo a generar esos puentes, porque yo creo que el ciudadano, primero no entiende por qué existen las diferencias, segundo no tiene por qué pagar el costo de eso, y tercero no le da respuestas a nadie esa situación. Entonces, cuando empiezan a aparecer esa sinergia de trabajo el costo disminuye porque somos mucho más eficientes. No tenemos que ir los dos a hacer lo mismo, sino que nos organizamos y después nos complementamos en los trabajos. Yo soy bueno en esto, bueno, vos sos bueno en esto otro, bueno, cuando pase esto me llaman a mí, cuando pase esto otro te llaman a vos, y bueno, y empezamos a trabajar mucho mejor. Y eso es algo que permanentemente estamos alimentando. Por supuesto que hay... en el medio hay egos, hay... Sí, está bueno escribirlo porque es un escenario que se atraviesa, pero está bueno decir, por lo menos intentan aceptar esos canales de articulación con la provincia, porque al fin y al cabo se apunta al mejoramiento de la situación de mucha gente, sí, que es lo fundamental. Y el sector privado también, y el sector nacional. A ver, acá trajimos a la ministra Petovelo, que fue uno de los primeros donde aplicó el plan... Más vale, el centro de familia. Centro de familia. Y todavía seguimos, y ahora vamos a ampliar... te doy una primicia, vamos a ampliar los vouchers, 4.000 vouchers a partir de febrero. Eso es impresionante para Concordia. Créeme que no está pasando en ningún lugar del país. Sí. Primero que fue el primer lugar donde lo aplicaron. Exacto, bueno, pero eso no es al azar, eso es... Articulación, sí, gestión. Te invito, pasa a mi casa. Bueno, a ver quién sos. En un modelo donde ellos, digamos, desconfían un poco de todo, quieren manejar exclusivamente la información y también son celosos se ha fracasado tanto en todas estas políticas sociales que muy desconfiados, y sin embargo, bueno, apostaron por Concordia y siguen apostando por Concordia. Nación en Concordia, eso es una realidad y sigue siendo. Después, privados que empezaron a apostar, instituciones. Acá vino una institución de Buenos Aires que se llama Crear Vale la Pena, que aborda la problemática de salud mental con recursos teatrales, o sea, con culturalmente hablando. Y la verdad que se trabajaron con dos elencos en casi todas las escuelas, 4.600 chicos. Sí, impresionante. Asistieron, que hubo actividad en el club estudiante. En distintos espacios. Después, se armó una comisión de consumo problemático donde están los centros de rehabilitación de Concordia, están todos metidos, está metido provincia a través del Felipe Heras y de otras instituciones, el COMNAF y otras instituciones, y también el municipio con distintos espacios, preocupados y ocupados de qué hacemos para el 2026, más adelante si te voy a tirar algunas iniciativas, para justamente tocar uno de los problemas centrales, sí, fundamental, raíz de un montón de problemas que tenemos. Y el otro día estuvieron acá ampliando la perspectiva, yendo a los núcleos familiares, bien ahí, me pareció interesante esto de no solo a quien está atravesando los con, sino al núcleo familiar. Está bueno que iniciaron acá el otro día. Sí, en el Centro de Primera Escucha, sí. Ajá, bien. Muy ahí, bueno. A ver, Felipe Heras, fíjate. Eso también es producto de allanar los caminos, de tenerte en cuenta para... No hacerlo yo por mi lado para embanderarme y decir yo lo resolví. No sé cómo hacerlo, vení, sumate, participá, vamos a hacerlo juntos, a ver cuál es tu aporte, yo hago el mío y vamos a tratar de buscar la mejor salida juntos. En esa articulación también, bueno, abrimos la puerta, acá vinieron varias instituciones de Buenos Aires, Vivienda Digna, una fundación que también estamos pensando a ver cómo enfrentamos el tema de la solución habitacional, resolvemos el tema de hacinamiento y falta de baños. Todavía son todos proyectos que se están pensando. Se firmó un convenio con el laboratorio Casará de Buenos Aires para implementar un programa de un suplemento nutricional para la primera infancia, chicos de 6 a 12 meses de edad, familias vulnerables, para prevenir la desnutrición y la malnutrición. Eso lo estamos llevando adelante, digamos, en pocas semanas. Está buena esa aclaración, malnutrición, a veces comen, pero comen, por dar un ejemplo, mucha harina, y dejan, entonces está bueno estar atento a eso también, ¿no? Absolutamente. Que después, bueno, eso trae aparejado, viste, problemas de diabetes, cardíaco, etcétera. Sí. Y bueno, uno piensa que porque está gordo está, está bien el sí, pibre, sí, ¿no? Cognitivo, ¿no? Sí. Para atención en la escuela y todo eso. Exactamente. Bueno, eso está buenísimo, ¿no? De gestionar con instituciones más allá de lo que es Concordia. Hay una lectura de lo que es la ruptura de la institución familia que hay que componer. Desafío muy importante te estoy planteando, pero hay una cuestión de eso, Sebastián. Sí, sí, no sería necio si no pondría sobre la mesa esa problemática, por supuesto. Uh-huh. O sea, el consumo, si bien es la raíz de un montón, el consumo de sustancias, uh-huh, incluso alcohol, la ludopatía, la depresión, si bien es la raíz de un montón de otros problemas que tenemos, también hay una raíz que lleva a esa condición, digamos. Uh-huh. Y la familia termina siendo la red primaria que falla, ¿no? Ahí está. En el sentido, uh-huh, si vos tenés una madre, un padre, tío, abuelo, qué sé yo, hermanos, incluso mayores, que de alguna manera están atentos a tus reacciones, uh-huh, a tu comportamiento, uh-huh, y bueno, y accionan alguna vinculación a la hora de detectar en vos un cambio de conducta, bueno, tenés una contención. Pero cuando eso falla, cuando no existe, cuando se desalienta, pues la verdad, yo soy creyente y yo sé que se combatió durante mucho tiempo a la familia tradicional, pero la verdad que la familia tradicional nos trajo hasta acá, digamos. ¿No? Pero aparte, viste, la estructura del ejemplo, de la familia, eso también se fue destruyendo. Mira, es impresionante, sí, no sé cómo habrá sido la tuya, pero en mi caso, todos me enseñaron algo. O sea, mi abuela me enseñó algo, mi abuelo, mis primos, mis tíos, mis viejos, mis hermanos, todos te enseñan algo, y algo absolutamente distinto, algo que no te puede enseñar, no hay un actor que te pueda enseñar todo. Y todos esos aprendizajes son, vos no te das cuenta, porque eso no es académico, nadie te da una nota por esos aprendizajes, pero son todas herramientas que te permiten después salir a la vida con más preparado o menos preparado para enfrentar desafíos. Y lamentablemente esa caja de herramientas, ¿cuándo te das cuenta que vale la pena? Cuando no la tenés. Y muchas de estas familias que nosotros relevamos, cuando lo primero que agradecían es que los escuchemos. Ahí está. Sí. No, nadie le iba a solucionar nada, porque no fuimos a solucionar problemas. Fuimos a relevarlos, a entender qué les pasa, quiénes son, por qué están ahí, de dónde vienen. Eso fue impresionante lo que generó. Esa escucha activa, porque los pibes no fueron mirando al piso o completar una planilla. Fueron a escuchar a personas. Sí. A mí me llegó eso. Más de uno. No fue uno solo, fueron dos. Entonces, dos o más. Entonces, eso, quieras o no, generó una disminución fuerte de la ansiedad del barrio, porque la gente estaba cansada de no ser escuchada. O sea, vos entrás siendo un zombie a donde vivís, y entrás y salís y no sos nadie para nadie. Entonces, eso es terrible. Y eso hay que reconstruir, esa vinculación con la gente hay que reconstruirla. Y yo creo que lo más genuino, que por eso aprendiendo un poco de la historia y de por qué pudimos llegar hasta acá como concordiense y haber tenido una época de oro, es porque esa estructura, en la mayoría de los casos, estaba funcionando bien, digamos. Eran familias que digamos, de consolidadas, con una formación de base fuerte y con ambición de crecer. Y bueno, ese es el perfil del concordiense que logró construir una ciudad maravillosa. Entonces, ese, me parece que no hay que irse muy lejos en volver a recuperar eso. Y que te digo, está en los barrios. Yo te digo, hoy en los barrios se levantó gente a las 4 de la mañana para ir a un colectivo para ir a la cosecha de cítrico. Hoy hay gente que se levantó a las 6 para tomarse un colectivo, o 2 para llegar a su laburo. O sea, hay gente que se levanta todos los días a laburar en los barrios, y es y es impresionante la cantidad. Y está al lado del otro, que no. Entonces nosotros vemos que, consideramos que los modelos de éxito están ahí, no están acá en el centro, no, están ahí en los barrios. Y por eso el desarrollo humano apunta a vos podés hacer lo mismo que hace ese modelo que está en el mismo barrio donde vos estás, que tiene, padece el mismo olor que padece vos a la mañana, que no tiene agua igual que vos, que no tiene red cloacal igual que vos, pero él lo hace, él sale de ahí. Y él le dice que no a la droga, y él le dice que sí a la actividad recreativa o deportiva, y bueno, listo. No hay excusa, vamos. Sebastián, algunas cuestiones que tienen que ver con cambio generan resistencia. Ya mal atravesado por la cuestión política, ¿qué valoración le das a esto cuando obviamente viene la crítica? Mira, yo no le tengo miedo a la crítica siempre y cuando sea para una propuesta mejor. A ver, la crítica sin propuesta, a ver, ¿qué te voy a decir? Yo estuve ayer, era vecino y me hablaban de política y bueno... Era uno más, hablando de el tipo de Boca River, viste, qué sé yo, no, juego mal, son todos chotos, no, la verdad es que tiene un equipazo, viste, somos triunfalistas, ¿no? Exitistas los argentinos, y siempre queremos salir campeones del mundo, y en eso, en todos los ámbitos, pasa lo mismo. Entonces, la crítica sin propuesta es estéril, es una crítica de tribuna, que es válida, por supuesto, porque somos funcionarios públicos, pero en realidad... A mí particularmente de este rol no me sirve para nada, o sea, me va a servir y en realidad no es para mí que el que me tiene que servir, me tiene que servir para que al vecino le vaya mejor, siempre y cuando esté acompañado de una propuesta. Sí, esto que estás haciendo. Pero a veces los cambios proponen eso, o generan, mejor dicho, esa crítica porque había estructuras que se rompieron, estructuras que estaban muy enviciadas, si querés llamarle, que se rompieron, genera enojo esa crítica y que a veces, te repito, está atravesado por la cuestión política, ¿o no? Sí, sí, por eso te decía, para no... a ver, si vos me sacás mi kiosco y yo la verdad estaba prendido la luz, entonces, claro, yo vendía más barato que el kiosco de la otra esquina, pero porque yo no pagaba la luz. Y yo me voy a enojar cuando me corte la luz. Y te voy a criticar. Sí, tal cual. Pero no corresponde, digamos, ¿entendés? Entonces, de esas situaciones hay un montón. Y concretamente hablando del tema de la luz, y el tema del agua, de los impuestos, de la renta, etc. O sea, nosotros estamos como estamos porque, ¿por qué no podemos vivir de lo que nos ingresa? Porque no estamos acostumbrados a pagar nuestros servicios, digamos. Cuando digo no estamos, a ver, por supuesto que hay gente que me está escuchando y paga los impuestos igual que yo y le duele que escuchar esto, pero créanme que hay mucha gente, pero mucha gente que no paga el agua, que no paga la luz, que no paga la taza, y son los primeros que critican, digamos, pero esto no es magia, o sea, acá recaudamos en esta caja y si no recaudamos no podemos gastar, y bueno, entonces es matemática pura, o sea, no tenemos una máquina para fabricar billetes, si no resolveríamos cualquier cosa. Entonces tenemos que definitivamente recaudar, y a partir de la recaudación se invierte estratégicamente o no. Bueno, ahí hay que ser muy prolijo, ¿no? Convengamos que tu secretaría es amplia, hay que ser muy prolijo en el tema de orientar los recursos económicos y humanos también, ¿o no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que ahí hay mucho para mejorar. Hay mucho para mejorar. Nosotros tenemos que salir de la cultura del asistencialismo, que lo estamos peleando, le digo, no hay una guerra ganada, hay como pequeñas batallas ganadas, también hay perdidas, entonces el balance es positivo, pero tenemos que seguir batallando. Pero no es porque no haya gente que definitivamente esté fuera del sistema y que requiera ayuda. Siempre hay muchísima otra gente que no necesita ayuda y bueno, y está usufructuando esos beneficios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a llevar de la mano hacia los lugares que corresponden. Y bueno, nada, es un proceso que definitivamente el que pensó que iba a tardar 4 años está equivocado. Uh-huh. Digamos, nosotros vamos a arrancar con este proceso, vamos a marcar las líneas principales de trabajo y ojalá, bueno, venga gente que pueda dar continuidad y el vecino acompañe, deje de perder el miedo, se involucre en la función pública, porque eso es otra cosa que también hablamos antes. No hace falta tener una carrera política para formar parte de los equipos municipales. Cualquier persona de bien, con buenas intenciones y buenas ideas, por supuesto requiere involucrarse, requiere dejar de lado cosas, resignar. Hay edades para poder hacer esto y hay otras edades. O sea, yo si tuviera hijos chicos, no sé si estaría dispuesto a hacerlo. Me quitaría mucho tiempo, pero sí, cualquiera lo puede hacer. Y es necesario devolverle un poco a la comunidad lo que la comunidad le dio. Entonces, por eso creo que ahí, de esa manera justifico mi participación. Sebastián, obviamente que cierra un año que fue muy intenso y aparte viene como un camino, conseguimos los datos, empezamos a aplicar política y se viene otro año, obviamente, de mucha intensidad. Ya automáticamente el 2026 uno obviamente siempre espera que vengan mejores cosas y estas cuestiones, pero empezás a proyectar eso, lo que va a ser la actividad. Sí. Nosotros tenemos dos ejes transversales en la Secretaría. Cuando digo ejes, quiere decir que lo que haga deporte, cultura, educación, desarrollo social y ahora el área de descentralización, tiene que tener estos ejes en su plan de acción. Una es consumo problemático. Lo vamos a abordar desde dos líneas. Uno es la prevención. Y el otro es la rehabilitación. Bien. Del lado de la prevención queremos llevar a todos los rincones de Concordia una red de oportunidades de salida. O sea, yo tengo un hermano, una familiar, o incluso un cliente, si tengo un kiosco, que yo lo veo a ese pibe que se está arruinando la vida. Tener alguien, una red a la cual pueda recurrir fácilmente, rápidamente, a la mano. No tenga que viajar. Esto también, Sebastián, surge de los datos. Estamos hablando de datos. Sí. Los datos son fríos, pero te dibujan una realidad muy precisa. Sí. No escondemos la leche. El eje, eje es una lectura de lo que está pasando en Concordia. Y que no le esquiva a clases sociales, por eso está bueno una red en cualquier parte de la ciudad. Exactamente. Vos tenés que tener la radio. Se tiene que poder difundir en las redes, en un kiosco. O sea, todos tienen que tener esa información a disposición. Atrás de eso tiene que haber todo un proceso, una red también de procesos de laburo, ¿no? Es decir, en este caso en particular, interviene la justicia, no interviene, interviene el Comunam, no interviene, interviene municipalidad solo, no interviene, interviene. O sea, toda esa red de procesos de laburo se tiene que construir. Lamentablemente no hay un caso de éxito. Que vos digas, la ciudad tal resolvió este tema definitivamente y nosotros estamos copiando. No hay. Si lo hubiera, nosotros... créeme que yo soy el primero. Con la idiosincrasia de Concordia, pero la adaptaría. No hay. Entonces vamos de la mano con otras iniciativas que están haciendo algo parecido, pero nadie tiene, la batalla, la guerra ganada. La otra línea es rehabilitación. Necesitamos reconstruir, todos los heridos en el camino, que tanto de alcoholismo, de consumo de sustancias. ¿A dónde voy? Quiero, ahora encontré esto, este folleto, este contacto, este amigo, que quiero rehabilitarme. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Toda esa red también de rehabilitación para distintas edades, para distintos sexos, para distintas problemáticas, la tenemos que fortalecer y reconstruir y va a ser parte del eje de consumo problemático. El otro eje es educación. Cuando digo educación, tiene también tres líneas de acción. La educación formal, nosotros tenemos que ayudar a provincia a desterrar el analfabetismo de Concordia. Ninguno. O sea, por supuesto, si yo decido ser analfabeto, nadie va a ir en contra de mi voluntad, pero no puedo si yo quiero, digamos, alfabetizarme, debería poder encontrar algún recurso estatal para poder alfabetizarme, bien, no importa la edad que tenga. Entonces, por otro lado, también está la reinserción de todos los chicos que desertaron la primaria y la reinserción de todos los que desertaron la secundaria. En eso tenemos que trabajar en forma mancomunada con provincia. La educación formal tiene que repensarse en lo que es infraestructura y en dónde están ubicadas las escuelas, y nosotros tenemos que poner el hombro junto con provincia para estos problemas. Después viene la educación no formal, que es, bueno, toda la oferta de oficios de distintos tipos, carpintería, electricista, soldadura, no gratuito, sino ofrecer todo lo que hay, llegar al último rincón también, para descubrir lo que te decía hoy, ese talento, pulirlo. Sí, las potencialidades. Las potencialidades, sobre todo obviamente en las familias vulnerables, porque es la que más necesita ese talento para cambiar su vida. Entonces, bueno, no, ¿qué le ofrezco yo para ir puliendo? Bueno, necesito pegarle con varias cosas a la vez, digamos, actividades deportivas, recreativas, culturales, formativas, para que vos vayas viendo, che, me gusta esto, bueno, listo, y le das para adelante. Y después, bueno, nada, este es el primer escalón, después la vida misma, metele para adelante y desarrollate. Y por último, después está todo lo que es la escuela en valores. Es la educación en valores. Que nosotros tenemos que generar este centro, el primer escucha que vos mencionabas hace un rato, es un ejemplo que tenemos que llevar a distintos lugares de la ciudad. ¿Con quién hablo de estos temas? Sí, ¿dónde encuentro alguien para hablar de estos temas? Que encima que no me juzgue, que me escuche y que me dé algo, algún elemento como para salir adelante. Fundamental. Entonces, esta escuela de valores, donde también me puede hacer una pregunta incómoda con... No sé cómo educar a mi hijo. No sé cómo hablar, no me da bola, no puedo hablar con mi mujer, no puedo hablar con mis abuelos, con mis viejos, ya no los aguanto más a mis viejos. Tengo un hermano discapacitado y yo no tolero más vivir con él. O sea, esos temas hay que tocarlos. Y no, la destrucción del núcleo familiar pasa un poco por estas situaciones que se empezaron a perder. El interlocutor para tocar estos temas. Entonces, ahí tenemos que generar esa... De esconder, de vergüenza, y vos ofrecerle un lugar para que se puedan expresar, para que tenga pares que están atravesando lo mismo, y que vos sepas que es fundamental. Vos, créeme que si vos tenés esta escuela de escucha, bueno, llamale como que centro de primera escucha, nombre es lo de menos, este espacio disponible en asentamientos, en barrios complicados, donde pueda la gente empiece a generar confianza para ir a hablar de lo que le pasa, de una forma programática, con una contención, con un profesional preparado y con una intención también de rehabilitar más que nada la salud mental de esas personas. Yo te puedo asegurar que empieza a aparecer diálogos que no había, empiezan a cambiar los comportamientos de las personas, a cambiar las facciones de las personas, empiezan a aparecer sonrisas, juegos, sí, confianza, otras cosas. Confianza antes, en sí mismo, ¿no? Si vos estás todo el tiempo a la defensiva, el estrés el vivir en esas condiciones en los barrios genera mucho estrés, la falta de luz, el frío, el calor. Bueno, el otro día me comentaban de lo que fue un paseo tipo turístico de gente que vive en Concordia de toda la vida, pero no conocía, ponerle, lo que es el Castillo San Carlos. Lo que yo decía, no, viven acá en Concordia, se toman un colectivo. Bueno, no, es la realidad que les toca atravesar. Mirá si lo recreativo no es importante. Dice que hay una felicidad ahí, de conocer eso. La kermés, el impacto que genera en la gente. Hay barrios que ya empiezan a hacer sus propios juegos en las kermés. Sabiendo que vuelve la kermés, entonces ya preparan su juego porque ellos quieren. Nada. Necesitamos poner esas cosas que son básicas, que no tienen un costo presupuestario. No tenés que hacer un asfalto para eso. tenés que poner el recurso humano y el programa de trabajo sobre la mesa, pero no tienen un costo dinerario impresionante. Sin embargo, el beneficio que genera es notable, porque estas personas atravesadas por estas cuestiones, desatendida, es una persona nefasta para la comunidad, para ella misma y para la comunidad, y para su familia, ni hablar. Una de estas personas atendida, formando parte de un programa, es una persona distinta. Sí. Hay una realidad que le cambia ahí directamente. Entonces, y una vez por todas, tenemos que poner las cosas en su lugar. Bueno, esos son los dos ejes que vamos a trabajar Y qué bueno, más allá de que obviamente los ejes son claros, pero van directamente a la cuestión humana, y está bueno. Qué bueno esto que me dijiste de seguir gestionando cuestiones que tengan que ver con lo habitacional. Sabemos que es una demanda. Cuando, me imagino que en tu lectura, cuando haces el relevamiento, hay gente que vive en condiciones. Yo me acuerdo cuando vinieron las casas de madera, que hubo una crítica. Yo decía, bueno, miren cómo vivían antes, con el barro, la lluvia, los pies mojados, a pisar madera y estar seco. Entonces voy a decir, qué bueno que estén también en la agenda la gestión con tanto de módulo, aunque sea un baño, como dijiste. Eso está bueno, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, hay que sacarse la hipocresía de la cara, o sea, decir, nosotros, es como decir, mirá dónde vive y bueno, hoy que pretendemos que vivan mejor, no es el mejor que a uno le gustaría, sino seguro. El mejor que podés ofrecer. Y también la realidad, el no perdamos de vista lo que dije al principio, la gente tiene que querer salir de donde está. Y cuando vos fortalecés las capacidades de las personas, créeme que la gente hace lo imposible para salir de donde está. Hace lo imposible en el sentido, si tiene que hacer 3 laburos, agarra 3 laburos, lo que sea. Cuando hace el clic de que ya está, el Estado no me va a resolver mi vida, la tengo que resolver yo, es impresionante, son una topadora. Y en eso nos ha pasado en este año, sobre todo cuando empezamos a trabajar mucho en la formación de las personas, en ofrecerle capacitación de oficio. Hay gente que hizo la capacitación y inmediatamente consiguió laburo. O sea, lo hizo pensando en que tenía que salir donde estaba. Qué bueno, porque son testimonios que después solo se van replicando, ¿no? Como ejemplo para el resto, te digo, volviste al barrio y le contaste chiste la capacitación, conseguí laburo, es como una llama que se prende ahí, ¿o no? Contagia mucho. Y esto también pasó por hablar con privados. ¿Dónde te duele? Y me cuesta mucho conseguir un flaco que sepa arreglar el tema refrigeración. Bueno, che, ¿dónde se hace el curso de refrigeración? La UTN. Bueno, ¿podemos becar a unos chicos? Sí, bueno, los 7 están laburando. Después, el curso de cuidadores domiciliarios. Hicimos un convenio con la UADER, hicieron 90, asistieron, hay 70 y pico que ya están trabajando. Cuidadores de domiciliario para menores. Hicieron más de 120 el curso. A ver, todos con pedidos de laburo. Hay gente que vino de afuera a hacerlo, ¿no? Pero bueno, a ver, demandas concretas de la ciudad. Y después, bueno, por supuesto, está en vos salir, buscar, pelear, en los horarios, arreglar con el privado, etcétera. Pero es el camino, es el camino. Y también es nuestro rol, digamos, ¿no? Y en Huertas es impresionante lo que está pasando. Sí. Hay constantes demostraciones y aparte gente interesada en sumarse y agregarse a estos programas, y la verdad que está buenísimo. Aparte le cambia la realidad a la gente, ¿eh? Se me voló el tiempo, Sebastián, ¿eh? Te quiero agradecer un montón porque hayas venido. Y no solo hoy, sino cada vez que recurrimos a vos siempre nos atendiste gentilmente, así que te agradezco por el año compartido y por haber venido hoy puntualmente, porque queríamos hacer un balance. Así que el deseo de un gran año para el que viene. Muchas gracias, espero que haya servido lo que compartimos. Los mejores deseos para los concordienses, creo que están en las manos del ciudadano transformar la realidad. Yo estoy convencido de que no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos, y nosotros tenemos que simplemente facilitarle al vecino y el camino para que pueda encontrar su norte, pero no dependemos de nadie. Agradecerte siempre el espacio, lo que pueda ser útil. Te vamos a seguir molestando igual, dale. Te vamos a seguir molestando. A vos, aparte de tu equipo, que también gentilmente siempre que charlamos nos informan, así que buenísimo. Lo mejor para lo que se viene. Gracias. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda, quédense porque después vamos a hablar almuerzo navideño solidario de Lía Martínez, así que vamos a estar hablando con ella. Todo tuyo, Pablito. Música.